despierto y todo luce indiferente. Creí que moriría lentamente, pero curiosamente brilla el sol. Sin ti, por más que yo lo intento, no hay tristeza. Hasta me siento mal cuando esta pena se ha vuelto agradable para mí. Ay, amor mío, me das ternura, tú tan valiente, y mira hoy quién es la dura. Dulce amor mío, busca otra almohada. Esta mujer que te adoró te manda con amor. Está atonada. Sin ti, por más que me concentro, no hay tristeza. Me siento mal porque tu ausencia se ha vuelto una fiesta para mí.